para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esta es la fecha de estreno del especial de Friends. La serie vuelve a la televisión de la mano de HBO Max. Los 6 protagonistas originales se reunirán para el lanzamiento de la plataforma disponible desde mayo de este año. Este capítulo no forma parte de la ficción, sino que será un cúmulo de entrevistas en profundidad a su elenco y a los creadores Marta Kaufman y David Crane. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.